El Batallón Pluto es un podcast de divulgación sobre videojuegos que es posible gracias al apoyo de los oyentes. Si te gusta lo que hacemos, si sientes que te acompañamos en tu día a día y quieres contribuir a que esto siga así durante muchos años, hazte mecenas por el precio de un café en elbatallonpluto.com/mecenas o desde la aplicación de iVoox. Gracias a personas como tú, hacemos esto posible. Bienvenidos, queridos amigos, queridas amigas, aquí al Batallón Responde, esta sección independiente que hacemos del programa principal y que publicamos los jueves o cuando podamos, donde los protagonistas sois vosotros con vuestros comentarios, críticas, sugerencias, opiniones, cualquier cosa que nos dejéis en la cajita de comentarios de iVoox o en info@elbatallonpluto.com. Dejadme decir una cosa que se me olvidó comentar en el programa del martes, y es que este mes es el mes de Street Fighter 2, que sabéis que le vamos a dedicar un informe de misión. Así que por favor, si alguien ha jugado a cualquiera de las tropecientas versiones que ha tenido Street Fighter 2 y quiere compartir cómo fue esa experiencia, que lo haga en cualquiera de estas vías de contacto, porque luego lo vamos a escuchar, a reproducir, si es su voz, o a leer, si es en texto. Dicho esto, vamos entonces con las presentaciones, porque nos acompaña en el último Responde. Tony, ¿qué tal? Muy bien, The Ultimate Responde. The Ultimate. Smash Bros. Aquí estamos. Bien, a ver qué dice esta gente de una preciosa serie que no he visto, pero me he jugado al juego. The Last of Us. Efectivamente. Vale, miércoles vale. No creo que sea. Bueno, yo voy aclarando. Hay más cositas, ¿eh? Pero es verdad que últimamente está todo el mundo volcado en The Last of Us. Y que incluso a nivel de cifras, la gente escucha más la Mogurred que el programa principal. Pero bueno, entiendo que es el fenómeno ahora mismo de lo que se está comentando. Se vive en la calle. Así que... A ver, claro. Y también, quiero decir, si es tan... Si estáis vosotros apostando por hacer contenido de ello, es porque también os está gustando. O sea, hombre, esto es un fenómeno masivo. Claro, por supuesto. Venga, seguimos, porque también está ahí al otro lado Nuria, ¿qué tal? Hello, pues bien. Me he pasado el Silent Hill 2 en 2023. Anda. pues estoy bastante contenta. Cagada de miedo, pero contenta, la verdad. Me sorprende como un juego que a nivel visual pues se ve regulinchi, porque ya tiene como 20 años, ha mantenido, o no, como digamos que se siente fresco la atmósfera y te hace estar dentrísimo a nivel de los sonidos, no, como la atmósfera. Bueno, la verdad, lo he disfrutado mucho. No me he esperado a que saliera el remake, porque me apetecía jugarlo, digamos, el original, porque creía que podía darme también pues su aquel. Y nada, estoy contenta. Creo que no voy a jugar a ninguno más. Oh, vale. Porque me he quedado a gusto. Pero bueno, quién sabe. Que como todo el mundo dice que es el mejor, ahora tengo la sensación de que si juego a alguno otro, pues ya no me va a gustar tanto. Y no, tampoco quiero perder el tiempo. Bueno, a lo mejor es el mejor de los que han salido. Que hay muchos anunciados. Ya. También puede ser. Pero nada, con ganas ahora de que saquen cosas nuevas. No me acuerdo cómo se llamaba aquel que anunciaron, que salía también como flores en la cara. Es que no me acuerdo de los nombres. Pero bueno, que estoy contenta, que he jugado Silent Hill 2 en 2023. Y una cosa más que me llevo a las espaldas. Pues sí. Y eso que me llevo. Sí. Eso como cuando yo puse por Twitter, ¿conocéis juegos sobre sectas? Y me escribió uno, vaya periodista de videojuegos que no ha jugado a Silent Hill. Y yo, es que a quién se le ocurre, Sergio. Usted, perdone. ¿A quién se le ocurre no haber jugado a todos los juegos que existen? Sí, bueno, pues lo que hay. Vale, pues mira, está bien compartir estas pildoritas antes de empezar el Responde. Y también se ha unido a este episodio Juanjo, bienvenido. Muy buenas. Sí, ya hacía tiempo que no venía al programa regular, no te digo nada, Responde. Nada, ni me acuerdo de cómo era esto. Así que nada, muy contento de estar aquí. Respecto a lo de periodista de videojuegos, me parece muy gracioso, ¿sabes? Ese tipo de cosas, ¿no? Es que como eres periodista de videojuegos, tienes que saber de todos los videojuegos. Tienes que ser una enciclopedia de videojuegos, Sergio. Ya lo sabes. Ya. Lo del carnet de gamer, a mí es que me encanta. Estas cosas por Twitter que preguntas o dices algo y te salta alguien como diciendo, no eres un true gamer. Es que esas cosas me... Pero me lo gracioso es que tengo carnet físico de periodista. Que tengo claro, mi carnet, que lo puedo enseñar. Claro, pero no gamer. Entonces, eso es verdad. Entonces, ese es el bueno. Ese es el bueno. Que tienes que enseñar. El otro no vale para nada. Carnet de periodista, eso qué es. Y no, después una cosa, una aclaración para el tema del informe de Street Fighter 2. ¿Es Street Fighter 2 o Street Fighter 2 Turbo o Street Fighter 2 Special Champion Edition? Claro. ¿O Street Fighter 2 coletilla que tú quieras poner? Porque del 2 hay más juegos que 10 tiene el año. Efectivamente. Yo solamente puedo adelantar que va a haber sorpresas en ese programa en forma de invitado. Y que creo que vamos a estar bien asesorados. Porque yo llego hasta donde llego, todo el mundo sabe cuáles son mis afinidades y temas de los que no controlo. Y los juegos de lucha, desde luego, yo no controlo. Pero va a estar bien. Nos hemos rodeado de buena gente. ¿Puedes decir cuál es tu personaje favorito de Street Fighter o te lo vas a dejar para el informe? Es que esto, hay cosas que definen a las personas. ¿Sabes cuál es tu personaje de Street Fighter? Te define. Me lo voy a guardar. ¿Te quieres definir? Vale. No, yo no me defino. Está bien para cebar el informe. Eso. Venga, oye, hablemos. Una pregunta. Sí. Es que ahora se me ha quedado la duda. Lo del carnet de periodista, que además me acuerdo que lo puse yo en plan de repartir carnet, justamente Sergio ya lo tiene. ¿Eso cómo? O sea, evidentemente, tú te licencias y tal. Me gradúo, ya no existe la licenciatura. No existe un colegio de periodistas, es decir, tú no estás colegiado como en otras profesiones. Hay asociaciones, la Asociación de la Prensa de Madrid, la APM, que todo el mundo conocerá, y tú pagas al mes una tasa, una cantidad, y te hacen el carnet y una serie de derechos o de beneficios. Pues la seguridad social, tienes como un seguro aparte que te vale menos dinero, puedes entrar gratis en el Reina Sofía, hacen una serie de talleres para seguir formándote, pero realmente no es que te habilite ese carnet, ¿vale? No es como, yo qué sé, el colegio de abogados o de médicos. ¿Vale? Pero bueno, lo tengo. Pero, o sea, tú sigues pagando esa tasa desde que... La pago religiosamente. Cabe que no pago mucho. No voy a decir la cantidad, porque es anecdótica. Más o menos que Netflix. Pues estará por ahí. Yo creo que menos. Ahora mismo creo que menos. Así que... Y luego también tiene ayuda según si eres desempleado, según tu circunstancia laboral. O sea que, bueno, está bien por... Porque a veces hacen cosas de actividades y de, como se dice ahora, networking y ese tipo de historias. Y para entrar gratis en los sitios, ¿para qué nos vamos a engañar? Que yo entro gratis al museo con mi carnet de periodista. Así que ya está. Pues ahí está como curiosidad, pues si alguien no lo sabía, existe el carnet de periodista, pero que no es habilitante. Lo puede ser periodista sin el carnet. Vamos a hablar de juegos y de mensajitos, porque nos remontamos al episodio número 15 de esta octava temporada, donde, por ejemplo, NinoDJ22 me corrige porque yo no entiendo de Silent Hill, pero tampoco del inglés. Y claro, hice una traducción un poco cutre de Before Your Eyes. Y aquí me corrigen y me dicen, Before Your Eyes significa ante tus ojos, ¿vale? Buen programa, como siempre. Luego el Poli fue más lejos y dio una serie de tips. En inglés y en francés, la palabra antes, before o avant, se usa tanto para referirse a tiempo como a posición. En este caso, concreta de estar ante o delante de algo. Pues mira, está bien saberlo para mis conocimientos filológicos. Jesús se le dice, CEO no es sinónimo de líder, es otra manera de llamar a un jefe con ideología del siglo XIX. Sobre esto yo tengo que decir que a mí la palabra CEO no me gusta nada, porque eso aquí en español se llama director ejecutivo. No tenemos que importar ese término, que además a nivel sonoro suena a feo, así de claro. Más cosas. Fer dice, lástima que proyectos tan ambiciosos y que habían generado tantas expectativas como el Marvel Avengers no terminen convenciendo. Pero como bien habéis dicho, salen mejor cuando se centran en personajes y o historias cerradas. Me acabo de terminar, sí, ahora mismo, el Guardianes de la Galaxia gracias al bendito Game Pass y lo he disfrutado a lo grande. No he hecho más que sorprenderme y los personajes no son los de las películas. ¿Estáis de acuerdo con lo que dice Fer? ¿Que funciona mejor el universo Marvel cuando se centra en personajes concretos? No sé, es que justamente Endgame fue a lo mejor lo más tocho que se ha hecho con Marvel y fue de los películas más chulos que yo he visto de Marvel. Con en videojuegos. Cual... Ah, en videojuegos. Bueno, sí. Claro, es que es un rollo totalmente distinto. Sí, pero es que... Bueno, sí, ¿no? Porque los Ultimate Alliance, vale que el de Switch no ha tenido tanta importancia como los otros, pero los primeros dos fueron un pelotazo. Pero claro, sí, los más importantes han sido los de Spider-Man y Miles Morales, sí, y el de Loveno no va a ser la leche. Pero claro, son cosas distintas y estamos en eras distintas también. Pues sí, eso es así. Luego Fermín dice, Sergio, Before Your Eyes, es que es un juego que yo recomendé y os recomiendo también a los que no estuvisteis en ese programa que lo juguéis, que si todavía tenéis Netflix, de esto que os renueva el día X y os quedan unos últimos días, juguéis a Before Your Eyes, que está en el catálogo, junto a otros títulos muy buenos. Durará hora y media en el móvil, lo vais a disfrutar. Se juega a través de la cámara, que controla vuestros ojos y cuando parpadeáis, el juego lo interpreta y tiene acciones dentro del título. Bueno, Fermín me dice, Sergio, Before Your Eyes es uno de los 30 juegos confirmados en la ventana de lanzamiento de las PlayStation VR 2 y que harán uso de la tecnología de la detección ocular del nuevo casco de Sony. Anda, pues no lo sabía y me parece desde luego una selección muy buena haber incluido este título para esa tecnología. Seguimos. Cuidado con el PlayStation VR 2 porque parece que no, porque bueno, Play, el tema del stock y tal, y el precio, pero es que hay un catálogo de lanzamiento importante, hay un nuevo Walking Dead que para mí es de lo mejor que se ha hecho. Sin tener en cuenta a Alyx, que es que Alyx es el Alyx y es una auténtica barbaridad, pero PlayStation VR 2, madre mía. Una cosita que decir, me refería a juegos de Marvel de consola, porque de móvil hay otro universo que normalmente es de muchísimos y de muchísimos personajes, y hay ahí cositas chulas. Vale, está bien la aclaración. Más cosas, esto va por Nuria de José Manuel Martínez que dice, buenas batallón, por si Nuria no lo sabe es una pena comunicárselo, pero el manga del incidente Darwin ha entrado en hiatus por enfermedad del autor. ¿Cómo te quedas? Pues sí, es que justo fue comentarlo en el podcast y luego ves en Twitter, pues triste, la verdad me quedo, se ve que está enfermo y bueno, pues nada, esperemos que se mejore, yo no tengo prisa, tengo muchas cosas por lecturas pendientes, pero mira, si alguien puede leerse los cuatro que están publicados en España, yo lo recomiendo. Vale, me hace mucha gracia que el corrector a José Manuel le ha puesto el indecente Darwin, no el incidente. Bueno, la historia igual... Un poco indecente. Tiene sentido que vaya por ahí. Vale. Mira, otro comentario este va para los que se fueron y los que volvieron, que queda muy poético. Tiukek dice, hola batallón, llevo escuchándoos desde 2020 y hoy me decido a escribir por primera vez. Llegué buscando un podcast sobre videojuegos con el que estar al día de la actualidad y me quedé por vuestras voces, vuestra pasión y sentimientos, consiguiendo despertar ganas de jugar a títulos que a priori no son afines a mis gustos. Aunque los nuevos miembros del batallón puedan gustar más o menos, personalmente echo en falta a los miembros veteranos, entre comillas, con los que conocí el podcast. Me sumo a los comentarios que añoran su vuelta y ojalá pueda ser así, aunque tenga que ser de una manera más esporádica y no se convierta en un adiós definitivo. Por último, solo añadir que, aunque parezca mentira, las voces ayudaron a que parara a escucharos. En el fondo es un formato radiofónico y esto es muy importante y no todos los podcasts lo consiguen tan bien. Especialmente me encanta escuchar a Atreides y a Marta, según las dosis que su sección o especiales lo permiten. Un saludo, batallón. ¿Qué tenéis que decir? Uf, pues que no sé, que Tony diga que se va no le ayuda mucho a este hombre. La verdad es que es el peor momento para que escriba, me sale muy mal. Pero bueno, yo si quiere le envío algún audio para que se ponga de largo. No, en serio, que lo entiendo porque también cuando ves un programa o lo escuchas, tipo de programa que sea, y alguien se va y te gustaba particularmente, no sé si será su caso conmigo, evidentemente para ti pierde un cachito importante o al menos destacable. Pero bueno, también es ley de vida. Las cosas cambian, pero bueno, los programas antiguos están ahí siempre para revisitarlos, eso faltaría más. Por supuesto, agradecer el comentario, el cariño que pone y que se nota, y que no es que reírnos del comentario, sino simplemente que, como como ha puesto Tony aquí por de manera interna, por el chat interno, el timing ha sido muy malo, porque ha coincidido su comentario hablando de que estamos un poco menos activos, los que llevábamos un tiempo y tal, por nuestras cuestiones personales, esto y lo otro, y resulta que es que uno ya la inactividad va a ser completa y total. Entonces, pues, ha sido un timing bastante curioso, cuando menos. Así son las cosas, y así os la hemos contado. Kuro, por su parte, dice: gracias por otro programa. Justo la semana pasada me terminé Persona 5 Royal tras 160 horas. Estoy bastante seguro que nunca le he dedicado tanto tiempo a un juego, al menos no en una única partida. Cuando lo comencé no tenía muy claro si me iba a gustar, y mira, no lo solté hasta terminarlo. Coincido con Sergio en que es una pena que el juego no permita tener una relación romántica con Chico, pero por lo visto este tema ha tenido sus idas y venidas a lo largo de la saga. El protagonista de Persona 2 es abiertamente bisexual y se da la opción de tener un romance con uno de los personajes masculinos. Luego está Kanji Tatsumi de Persona 4, un chico homosexual que se acaba enamorando de otro de los personajes, solo que al final resulta... Es que no sé si esto lo puedo contar porque a lo mejor se considera spoiler, pero bueno, hay un giro. Y ya para hacerlo todo peor, hay dos NPCs en Persona 5 que son la representación más cutre y rancia del colectivo que he visto en mucho tiempo. Es como si cada vez lo hiciesen peor. Espero que sea algo a corregir en futuras entregas. Estoy totalmente de acuerdo. Imagino que tiene mucho que ver también la idiosincrasia, la sociedad japonesa, que muy particular en este sentido también. Y más cosas. Venga, vamos ya con el fenómeno televisivo del año de Last of Us, porque Armando Vargas dice: no sé si han leído el libro de Guerra Mundial Z, por favor, no confundir con su horrible película, pero precisamente esos prólogos de The Last of Us me recuerdan a varios de los mejores capítulos del libro, donde te contextualizan cómo fue ocurriendo ese suceso, hablan del paciente cero y nos ponen dentro de una ficción, pero que perfectamente podría ser realidad. Está también escrito que el terror es eso, que todo esto puede pasar. ¿Alguien ha leído el libro o algo de la película? ¿Alguna relación con The Last of Us? No sé. No, yo el libro, de hecho me acabo de enterar de que había un libro. Yo vi la película y la película me gustó. Supongo que si dice el compañero que es horrible será porque el libro tiene que ser muy muy bueno, no lo pongo en duda, pero a mí personalmente la peli me gustó. Así que si la peli me gustó, tiene que ser que el libro es increíblemente bueno. La peli recuerdo que era de Brad Pitt y eran zombies, básicamente zombies. Y aquí me gusta mucho la cuestión porque realmente no estamos hablando de zombies, ¿no? Lo que hay en The Last of Us técnicamente no lo son, pero lo son. Hay un meme por ahí circulando en inglés bastante bueno sobre un true gamer intentando convencer a otro de que no le llame zombies porque no son zombies. Y es bastante gracioso, ¿no? Aparte de la anécdota esa, pues decir que es que este es un género más o menos... que con diferentes aristas, más allá de lo que es la cuestión de personajes, ¿no? Que para mí de las sofás lo importante, como en casi todas las cosas que están metidas en zombies, lo importante no es el mundo, que también que es lo que lo condiciona, sino son las personas y las relaciones entre ellas, las situaciones, cómo convergen, todo lo que se va contando. Y aquí pues yo creo que es la mayor diferencia que puede haber con otros exponentes de género. Sí. Lo del el meme de zombies infectados, es verdad. Nosotros intentamos no decir zombies, por lo mismo, para evitar que luego nos lleguen comentarios. Sobre Journey, el informe de misión que le dedicamos, que fue una experiencia religiosa, como dijo algún compañero. Jesús Bermúdez dice: tremendo especial, un podcast para enmarcar. Jesudas, por su parte, comenta: muy bonito y entusiasta el trabajo que hacéis con estos informes de misión en los videojuegos. Llevo un tiempo desvinculado de los videojuegos por derroteros de la vida, pero es un gusto volver a ilusionarse con vuestro trabajo y escuchar con detalle cada uno de los datos que exponéis. Seguid así. Y Alexander: qué hermoso informe, gracias por compartir sus experiencias con nosotros. Luego nos ha llegado un mensaje de alguien que tiene el sinónimo de testículos en el nombre, que dice: nunca entendí lo maravilloso y trascendental del título, que en mi opinión está sobrevaloradísimo. Os escucharé a ver si consigo verle algo. Bueno, pues esperamos que le hayas visto algo, y si no, hay tantos juegos que no pasa absolutamente nada. Volvemos a The Last of Us. Aquí un ir y venir, en este caso el episodio 3, que trajo muchísima amiga por esa relación entre Bill y Frank, como todo el mundo sabe. Nos dieron también algunos tips que desconocíamos, el tema de la música, dice Migadez. La música se reproduce cada 2 semanas a no ser que Bill reinicie el contador. Por lo tanto, habrían pasado 2 semanas desde que salieron de Boston, si damos por hecho que esa última noche lo reinicia. Pero no pueden ser más de 2 semanas o habría sonado antes. Pues mira, yo no tenía ni idea prácticamente. Y hay un comentario que quiero leer y ahora os doy paso, más que nada porque necesito coger aire. ¿Qué dice Mizer? Me encanta el análisis y sobre todo el debate que habéis hecho. No he visto la serie todavía, quiero verla del tirón y los spoilers me dan un poco igual. Pero me entristece que se le ataque por mostrar algo normal, en mayúsculas. Como padre de 3 criaturas y ya con cierta edad, me preocupa más el mundo que van a heredar nuestros hijos que lo que pueda pasarme a mí. Por un lado sigo viendo la intolerancia y el odio que vi desde niño, pero por otra parte veo también cada vez más series y películas que normalizan lo que por otra parte es normal, insisto en las mayúsculas. Hace poco me hice daño en las manos aplaudiendo cuando vi con mis retoños en el cine Strange World, una gran película de Disney, tampoco una obra maestra, pero muy buena. Otra víctima del review bombing. Su delito, que el protagonista es gay y su familia lo ve como algo normal, qué osadía. Bravo por Naughty Dog hace ya tantos años, bravo por HBO y Disney hoy, y bravo por los que luchamos por un mundo donde, que esté basado en el respeto. Y bravo por vosotros, como siempre. Pues a mí este comentario me gustó muchísimo, me hizo recuperar la fe en la humanidad, que a veces la pierdo, ¿eh? Pues sí, la verdad, yo creo que es un comentario bastante acertado y muy importante, porque al final es una pena, ¿no?, que tengamos que siempre que seguir, que al final como que traer otra vez a la palestra este tipo de debates, pero es que es lo que hay y es lo que estamos viendo y lo que comentamos también en su momento, ¿no?, que creíamos necesario pues verbalizar y visibilizar lo que estaba pasando. A mí es verdad que ahora con perspectiva, y en su momento dije que el episodio no me parecía la gran cosa, y a mí me gustaría ahora como contextualizarlo, igual nadie me escuchó esa frase, pero a mí me quedé como con un gusto agridulce y quería contextualizar en cuanto a que yo sí que consumo mucho contenido en el que este tipo de relaciones se dan y está, lo tengo totalmente normalizado, pero es verdad que, como comentaba Víctor, el hecho de que Naughty Dog, que HBO lo saque, ¿no?, lo ponga como en lo mainstream, creo que sí que es verdad que va a tener trascendencia y que, bueno, para bien o para mal, siempre para bien. Los comentarios ya sabemos que muchas veces resuenan más la gente que no le gusta o que odia según qué tipo de cosas, porque es las que más ruido hacen al final, pero creo que va a ser un... creo y espero también, ¿no?, porque yo tampoco soy pitonisa de nada, ojalá, pero espero que sea pues un a partir de aquí empezar a hacer contenido inclusivo y que visibilizar diferentes realidades del mundo, que existen personas de todas las clases y de todos los tipos y de todo, que al final, lo que también comentábamos, ¿no?, que si siempre se crea contenido desde un punto de vista, pues claro, si solo creo contenido yo, pues yo no voy a saber qué puede vivir o la realidad de otra persona que está en la otra punta del mundo. Así que nada, que chapó por el comentario y que viva de las tofas. Pues sí, y los que se quejan, que salgan a la calle y que toquen el césped un rato, que de vez en cuando no está mal. Dice Sergio Parra, disfruto muchísimo esta Mourredes, ahora disfruto de la serie el lunes y el viernes. Pero Sergio, pecado mortal que entre los papeles de Nick Offerman no nombréis Parks and Recreation. Básicamente Bill es un spin-off del personaje que hizo en la serie. Yo es que no he visto la serie, entonces la verdad tendría que verla, supongo, porque todo el mundo la pone en un altar. Pero esa es la realidad. En fin, vamos a viajar un poquito más adelante en el tiempo. El episodio número 16 con el regreso de Juanjo. Y lo primero es que todo el mundo se alegra muchísimo de tu vuelta. Tenemos a Víctor, a Juan Manuel Fernández, a Mícer, a Café Japón, Café Japón 40, a Carlos Baró, Jesudas, Antonio Resina, Grizzly... Muchos comentarios, todos buenos. Imagino que eso también a uno le calienta el corazón. Claro, claro. Además son todos nicks conocidos, muchas veces leídos en los me gusta. Así que son amiguitos y nada, pues muy contento. Eso, por suerte aquí, siempre lo digo, siempre lo diré, lo mejor del batallón está en la comunidad. Es lo que siempre suma, lo que ayuda, lo que nos lleva para adelante. Evidentemente, como en todos lados, hay de todo, debe haber de todo. Que hay gente que te gusta más o te gusta menos la opinión, como en todos lados, tiene que haber de todo. La disidencia es buena en algunas dosis para cuando los que mandan no son los que te gustan, tú puedas alzar la voz. Siempre pienso lo mismo. Y entonces, pues en ese aspecto siempre diré que el batallón es un sitio en el que cuando te sientes mal vienes y al final acabas siempre bien. Wow, y mejor comentario imposible, mejor descripción de lo que intentamos. José Manuel, sobre el tema del E3, dice: buenas batallón, lo del E3 es para darle una vuelta. Está claro que a las grandes compañías no les conviene, lo de entrar dentro de la feria se refiere a Angelina, que cada uno se monta su evento aparte. Pero sí a compañías algo más pequeñas para presentación de juegos AA o indies potentes y poder probar demos. Tengo esperanzas de que nos sorprendan con algún giro a lo que estamos acostumbrados. Esto del E3, que regresa, pero a ver cómo regresa. La opinión de Juanjo la conozco, la mía también la conocen los oyentes, pero los que no estuvisteis en ese episodio, no sé cómo lo estáis viviendo, si os da un poco igual o hay ganas de que llegue el momento. A ver, la cosa está en que se supone que Nintendo y Sony no van a ir. Sony ya no iba hace 3 años o así. Nintendo, yo creo que aunque no vaya, su cosita hará, y si no, debe, porque ya Switch está en, yo creo que Tears of the Kingdom, va a ser el último pistoletazo grande, creo, me puedo estar equivocando. Quizás era un año de transición sin nada por su parte, no lo sé, pero el E3 es importante, el E3 es importantísimo, o sea, es nuestro fin de semana o nuestra semana de tener anuncios a muerte y de decir, vale, que está en el horizonte. Es súper importante. Que ahora volverá y veremos cómo. Bueno, ha tenido años difíciles, ha estado la pandemia, se intentó que volviera del todo, no se pudo, se canceló. Bueno, mientras vuelva a estar, ni que sea un poquito, y haz la semilla para que a lo mejor la cosa vaya más hacia arriba. Yo creo que es importante. Uh-huh. Vale, está bien saberlo. Vamos entonces ya a concluir toda esta parte, la mogurred y todas estas cosas, porque nos pregunta Jorge, magnífico como siempre, batallón, una duda que tengo desde que se anunció una segunda temporada de la serie. ¿Creéis que esta temporada, la 1, cierra con el final del juego? ¿Creéis que la segunda temporada nos contará un añadido que nada tiene que ver con el juego? ¿Será de las sofás parte 2? ¿Sabrían ellos que esto sería un pelotazo y que tendría una segunda temporada y esta primera no acabará el juego aún? Saludos, batallón. A ver, la información que yo manejo, no sé vosotros, y ahora dad vuestra opinión y lo que sepáis, es que esta primera temporada va a abarcar todo el primer juego. El arco del primer juego se va a cerrar con lo que hay estipulado. Hay una renovación que ya está confirmada de una segunda temporada que todos intuimos que, existiendo un material original previo que es parte 2, tirarán por ahí. Pero eso sí que creo que no está confirmado el que vaya a ir sobre The Last of Us parte 2. Creo. Sí, a ver, en principio, vamos, tiene que cambiar mucho la cosa, pero sí, se confirmó. También tengo yo esa información, igual la han cambiado, ¿eh? Pero que digamos, la temporada que se está ahora emitiendo es el primer juego. Entonces, yo no sé, viendo cómo está pasando todo, si igual la segunda temporada va a ser algo entre el 2 y algo crear, o que el 2 lo dividan en 2. A mí, no sé, me huele un poco a que a lo mejor el segundo juego lo dividen en 2 temporadas y sacan como más contenido, como lo están haciendo en esa temporada, ¿no? Tipo, no sé, si hacen 10 capítulos, que sean de 10 capítulos, a lo mejor 8 que sean la primera parte del 2 y 2 capítulos que sean pues como historias secundarias que le quieren dar como contenido, o cogiendo personajes que ya sabemos y dándole como más empaque a la historia. Por mí bien, ¿eh? O sea, también yo acepto que cambio de idea. Mi primera opinión cuando empezó era que tenía mucho miedo a que saliera mal la cosa, porque al menos la experiencia que yo tenía de contenido audiovisual de un videojuego era que normalmente era un poco caca, ¿no? Y para mí era, por favor, que sigan todo igual y que así que no la caguen. Sí. Es verdad que a día de hoy, yo no he visto todavía el quinto, pero hasta el cuarto estoy contenta. Lo que han creado nuevo está siendo como positivo, me refiero, está ampliando el universo y está dando más contenido, y a mí me gustaría que la segunda parte fuera, pues eso, como un trozo del 2, ¿no? Que pudieran dividir el 2 en dos partes y que creen más contenido, que creo que está sumando. Yo estoy muy contenta, la verdad, de momento con lo que estamos viendo. Sí, yo creo que es fácil dividir el segundo juego, el parte 2, dividirlo en dos temporadas. Es bastante fácil. Al que lo haya jugado, no hace falta decir más, por la estructura en la que está más o menos cuando tú lo juegas, es fácil entender que pueden hacer dos cosas muy distintas. E incluso entrelazar en una, fijaros lo que digo, de una hipotética cuarta temporada. Puedes, ¿eh? Realmente puedes. Puedes hacer una cosa, otra, y la unión de las dos podrías, sin decir mucho, porque además lo que estoy diciendo no es posible si tú lo miras como el juego, es decir, no estoy spoileando nada del juego, porque realmente son cosas que, es que no quiero spoilear, pero el caso es ese, que podrías hacerlo incluso así. El primero no, el primer juego es un juego lineal, entre comillas, en cuanto lo estás disfrutando es un viaje, y no digo nada más que lo que se está viendo, un viaje. Un viaje muy intenso, muy importante y muy bueno. Y además que tiene bastante sentido, creo yo, hacerlo así. Parece incluso que el día que Neil Druckmann hizo el juego, lo hizo pensando que podría hacer algo así en una serie. Sí, sí, completamente. A ver, tenemos un último mensaje. Aquí es que es larguísimo. Entonces, a mí me da rabia porque los protagonistas tenéis que ser vosotros los que mandáis los mensajes, no yo que los leo. Pero bueno, lo habéis querido hacer así. En este caso es que me ha llegado a mi perfil por Twitter, un mensaje privado de Nero. Me dijo, Sergio, esto a lo mejor da para un tema de debate en el batallón. Yo lo suelto y a vosotros lo planteáis como queráis. Así que os lo voy a leer, prestad atención porque no lo voy a repetir, porque es que es mucho texto. Y ya está. Dice, a ver, todo fue porque hablando de la que se lió como siempre con el nuevo Fire Emblem y por lo de la dificultad, si jugar con muerte permanente o no, en medio de nuestro debate yo dije que a mí me pasa que siempre he dividido los jugadores en tres tipos de personas, los Carmack, los Newell y los Kojima. Los Carmack son aquellos jugadores que suelen jugar solo por la jugabilidad del mismo y dejando de lado otros aspectos como la historia o el trasfondo. Ellos juegan por y para divertirse. Luego están los Newell, que son ese tipo de jugador que quiere un poco de todo, el que suele mejor adaptarse, pero también al que le es más fácil encontrar carencias. Y luego los Kojima, que son aquellos que quieren que te absorba su mundo y luego, ya que dentro del mismo, te adaptes a la mecánica. Pero es justamente tus personajes los que van a trascender con tu título. Y el problema es que los juegos de estrategia, entre comillas, dentro del mundo del RPG, está lleno de Carmacks. Ellos juegan para sentirse Alejandro Magno y no quieren ver que no es que esté mal, que obviamente el gameplay sea prácticamente una parte fundamental de los RPG estratégicos. Es que no se dan cuenta de que han sido los Kojima quienes han salvado muchas sagas. Y arremeten contra ellos simplemente porque no quieren complicarse o simplemente no pueden dedicarle todo el tiempo del mundo. Porque en verdad en las batallas, si las pones a lo difícil y con muerte permanente, algunas te pueden llevar horas entre ensayo y error. Y lo digo yo, que llevo jugando esta saga casi 20 años y he sufrido muchísimo con algunos títulos. Se está refiriendo a Fire Emblem, ¿eh? Pero en cambio, tengo una amiga que empezó como mucho fandom nuevo en el Awakening en 3DS y se le hace prácticamente imposible pasarse uno de ahí para atrás, porque no está acostumbrada a cómo es la saga ahora, a esos picos de dificultad y la muerte permanente, porque a ella sí le importa perder personajes porque se encariña con ellos. Pero conocemos otra gente que les da exactamente igual y quiere seguir adelante aún con la carnicería de sus personajes. Entonces, ¿es cierto que parte del encanto sería cómo ves a tus personajes morir por consecuencia de tu mal liderazgo? Sí, Pero hay que entender que o por tiempo o porque directamente y de forma empática te duele ver morir, no quieras hacerlo y no hay nada de malo. La gente tendría que ver el odio que hay en sagas de Grand Strategy, rollo Civilization y cosas así con jugar con dificultades bajas, de baneos directamente. Bueno, hasta aquí el comentario en relación a cómo se percibe la jugabilidad en según qué título. En este caso menciona Fire Emblem Engage como que es un sacrilegio jugarlo en modo fácil o normal y no en difícil. Pero no sé qué pensáis vosotros. Bueno, lo primero es saber que no tiene límites el tema de los caracteres en los mensajes de Twitter, por lo que veo. Muy loco. Pero bueno, agradeciendo el mensaje porque la verdad es muy locuaz y bastante completo. Yo siempre he defendido que el metagaming de cada uno a la hora de disfrutar un juego, cada uno se lo guisa, cada uno se lo come. No debe de decirle a los demás cómo lo tienen que hacer, lo tiene que disfrutar como cada uno quiera. Yo que soy aficionado a los Souls, pues sé y me pilla muy de cerca esto con el tema de invocar, etcétera, etcétera. Es lo mismo, se habla de lo mismo, del modo de dificultad, al fin y al cabo es lo mismo de lo que está hablando con otro género y otro juego. Que hace poco saltó la liebre con el tema de lo de siempre. Es que yo no concibo jugar a esto sin permadez. Pero bueno, a esta gente yo siempre le diría lo mismo. Tú imagínate que hay otra persona que lo que le gusta es que sus personajes mueran. Que su manera de jugar es, mira, no, yo es que cuando estoy con un capitán, con un taicho de estos, cuando caiga, que caiga. Y que caiga y muerto está y bien muerto. Y que se quede ahí porque me da igual. ¿Qué le estás diciendo a esa persona? Que no está jugando bien. Oye, lo que le gusta es que muera. Es que quiere que caiga. O que le gusta la justicia de, oye, si no ha podido sobrevivir, pues así es la guerra. Unos viven y otros mueren. Es decir, para mí es más real, ¿eh? Para mí es más real el que hace que los personajes mueran porque eso es lo que pasa. Que no se crea nadie que juega a estos juegos, que tú estás luchando con un ejército y tú ganas con todos tus personajes porque sobreviven y los otros mueren todos. No es así. En la guerra caen personas de ambos bandos. Esto lo sabe cualquier persona que haya estudiado un poquito. Nada. En el instituto, en los cursos obligatorios, te lo enseña. Entonces, que no me venga el que hace las cosas ficticias, que no muera nadie de los tuyos, a decirme que eso es lo bueno. Eso no es lo bueno. No es lo bueno en el mundo real. Pero como estamos en videojuegos, es lo bueno para ti, que me parece muy bien. Pero no le impongas al otro tu verdad, que es lo que yo me quedo flipado con estas cosas. Cada uno que haga lo que le dé la gana. Es que no hay más. 100%. Mira, si justamente tenemos el lujo de que haya diversos modos de dificultad o accesibilidad o lo que sean los videojuegos, es para que los usemos y que se adapten a nosotros como más queramos. Pues igual que podemos adaptar las opciones gráficas a nuestro PC o incluso a nuestra consola hoy en día. Está para que con total libertad miremos qué es lo que más nos gusta. Punto y final, si es que no hay más. Mira, yo por ejemplo, hace nada jugué a Hollow Knight a final de año. Fue el último juego que me pasé del año, creo que además lo acabé el 31 de diciembre. Y me dejé medio juego. Y me dejé evidentemente el final auténtico y bueno, no sé cuántos finales me dejé. Y me dejé medio juego, literalmente. Me descubrí el 49% del mapa y me flipó y estuve 22 horas. Pues para mucha gente yo no me he pasado el juego. Para mí, pues me he pasado el juego, pero no lo más tocho que tiene el juego. Pero lo he disfrutado un montón, que es lo importante. Pues sí. Pues ya está, con ese mensaje nos quedamos, así que Tony, vamos con la lectura de likes de esta semana. Por supuestísimo que sí, vamos a ver si me acuerdo de cómo se hacía esto. Esta semana le han dado like 74 personas que son Grizzly, Jesús, Cegarra López, Nuricop, Romo14, Mane11, Photoaid, Mariano Cano, Migadez, Juanlu, Tony Bilbil, Silper Cebal, Emilio, JNDG, Gerardo Prado, Rafa Ortiz, Mr. Samsung, Francisco José, Seyes Tormos, Sacro Guerrero, Vite Griffin, Radamantis 33, Dromedario, Ukusu, Carlos Baró, Vicente Amoros Bues, Alben, Sobaval, Maximiliano Pereira, Lozalan, Enoch, Antonio Otero Viviano, Akira, Lemone 33, Román Lloret, Polatreides, Manu, Rubén Cano 007, Jomumu 71, Idrial, José Lun, Raúl Bravo García, MN 72, Tipo de Incógnita, Lucipiero, Morata 86, Erdeid, Torbiscone, David Navarro 144, Cuchimil, Blindog, Juan Antonio Góngora Martín, Miguel Ángel Medina Domínguez, Salore, Gul, Alex Jocuto, José Manuel Martínez Cabello, Pablo Narro Sánchez, Antonio Resina, Francisco de Asís Cerdá Delgad, Sergio Brea García, Café Capón 40, Sergio Pérez Tello, BR1, Juan Francisco Fernández Torre, Mícer, Fermín Gamo Martínez, Laudum, Víctor Martín, FP Josh, Juan Manuel Fernández, David Duco, Juan Othrix, Víctor As, Íñigo González y Solofer por ahora, entre paréntesis. Fer, como siempre, con sus leaks. Sí. 34 personas que han dado la que esta semana. Pues nada, Tony, ahora sí que sí. Nos despedimos. Ha llegado el momento. Ahora sí que sí. Ahora sí que... ¿No hay música otra vez? No, ya no. Ya se me ha acabado. Pero bueno, bueno que, pues... que ya está. En fin. Sí, no, y que un placer, y que encantado siempre. Eso. Llevamos ya mucho tiempo. Fíjate, mientras grabamos el programa me ha llegado un mensaje privado de un oyente que está haciendo ahora su TFG y que me cuenta que nos empezó a escuchar un año antes de entrar en la universidad. Es que es le, muy ha, loco. Le ha dado tiempo a una persona de sacarse una carrera mientras estamos aquí. Pero es que tú piensas, Sergio, que aquí, desde que llevamos aquí, o sea, yo he terminado grados superiores, he empezado a trabajar, he pasado por diversas, me he emancipado y me he mudado. Algunos se han comprado cosas muy tochas otros no sé qué. Hemos viajado, o sea... Han pasado una de cosas, pero claro. ¿Cuántas carreras te has sacado tú ya, Sergio? Digo, yo las voy coleccionando. 8 años, como tú comprenderás, 8 años de la vida de una persona... Da para mucho. Da para mucho, hemos crecido, no somos los mismos, somos mejores, no. Por supuesto. No y sé, pero más viejos seguro, porque yo empecé esto con 20, 21, tengo 28 y medio, cuidado. Sí, eso es así. En fin, bueno, Nuria, igual que nos despedimos de este programa... Pues sí, nada, decir, Tony, que ha sido un placer el tiempo que hemos podido compartir y espero poder en un futuro, no se sabe cuándo, poder, ni que sea pues en otro momento, volver a coincidir. Y gracias a todo el mundo y nada, yo ahora me voy a ir a cenar ramencito, calentito, que el tiempo acompaña, que estamos ahora a 3 grados, yo estoy congelada, no me siento los pies. Pues mira, pues entonces sí, es lo que pega. Y Juanjo, igual que dentro de nada hay que cenar. Pues sí, lo mismo que dije en el programa regular, despedida para Tony, un placer haber compartido contenido contigo en todo momento, y no solo contenido, vivencias, momentos... grandes cosas, tanto virtuales como presenciales. Y nada, que seguimos en contacto porque no lo vamos a perder. Un abrazo. Eso es. Por supuestísimo que sí, Juanjo, que era muy grande. Y como siempre, esto es el Batallón Pluto, vuestra casa y cada día la demás gente. Un saludo. Adiós. Chao, chao. Adiós.